Hoy iniciamos un especial dedicado al cantante estadounidense Donny Hathaway. Compartimos la mitad de su primera producción, Everything is Everything, y la mitad de la segunda producción, Donny Hathaway. Y para terminar, compartimos este clásico, la canción The Ghetto, que está contenida en el álbum Donny Hathaway Live del año 73. Espero que hayan conectado con la música de este gran artista estadounidense. La próxima semana continuaremos con esta exploración musical. Cualquier inquietud, recomendación al arroba @CarlosElliotJR. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. Blues, más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país. Una feliz Navidad. La unión familiar, los villancicos y las novenas sí son Navidad. Las sanciones económicas a los padres de familia porque sus hijos quemen pólvora no son Navidad. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 10 de la noche y un minuto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo. Es un gustazo poderlos acompañar una vez más acá en Escena Indie. Para el día de hoy, algo de pop. Pop indie, también con voces femeninas. Lo interesante es que es una agrupación que me la topé por casualidad en internet. Creo que no es muy conocida por acá en Colombia, pero me di cuenta que ya cuentan con gran éxito en Estados Unidos y en otros países. Se trata de la agrupación femenina Haim, una agrupación estadounidense de el Valle de San Fernando en Los Ángeles, California. Se formaron en el 2007. En realidad, son tres hermanas de apellido Haim. Ya hablaremos un poco más de estas chicas. Por ahora, vamos a escuchar música. El día de hoy vamos a escuchar su primer trabajo discográfico del año 2013. El disco Days Are Gone. Un poquito de indie pop. Pop rock, rhythm and blues alternativo. Hoy en Escena Indie con las hermanitas Haim. I'm a slave to the sound. And they're calling, don't stop. Goodbye. Whoever I see, you and me. Whoever I try, you and I. more than try to let it out, let go. We're still the same. So come on, baby, trick of the sun. Let's figure it out. Let's get back to what we started out. Escena Indie, música sin barreras. You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do, and it's it. It's the most important part that relationships will go through. And I give it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no right or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read dial. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to beg it, but I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. But I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. But I fumbled. And when it came down to the wire, will you do your imagination try to make you what you want it to be? Because I'm sorry I do what I did, but it came naturally. And I gave it up away just so I could say that. Well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. When I tried to keep myself together after all the opportunities, I tried to stay true to you and try to do what you wanted from me. And I gave it up away just to hear you say that. Well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Okay. your mind to read that. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Es el sonido de las hermanitas Haim con su primer disco, Days Are Gone, del año 2013. Como les decía al principio de esta emisión, algo de indie pop, pop rock, rhythm and blues alternativo de estas chicas que deciden ponerle a su grupo el apellido, ya que las tres son hermanas. Ellas son este, que nació en 1986, Daniel, que nació en 1989, y Alana, de 1991. En la batería, sí, las acompaña un chico llamado Dash Houghton. Estas tres hermanas crecieron en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California, y con mucha influencia de los padres, escuchaban desde niñas rock clásico de los años 70. Incluso cuando ya estaban en la escuela, formaron una banda con sus padres y se presentaban en ferias de caridad. Ellas se sintieron muy motivadas e influenciadas por otras agrupaciones donde había importante participación femenina, por mencionar algunas, Blondie, No Doubt, The Pretenders, y decidieron entonces armar el grupo de solo las hermanitas. Y así lograron aparecer como banda sonora en programas de Nickelodeon, y en el 2005 en unos Nickelodeon Kids Choice Awards compartieron escenario con grandes estrellas como Alicia Keys, Simple Plan, Avril Lavigne, Good Charlotte, y pues ahí empezaron a darse a conocer las hermanitas Haim hoy en Escena Indie. Escuchemos un poco más de su disco del 2013, su primer disco, Days Are Gone. We'll be right back. Honey and I, honey and I, honey and I. just a fan. En escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Those days are gone. con el sonido del álbum del 2013, Days Are Gone, de la agrupación femenina de Estados Unidos, Haim. Continuamos acá en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira. Recuerden, esto es radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en Pereira, una gran parte del eje cafetero norte del valle, ahí en 97.7 FM, pero también para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, también tenemos un canal de comunicación para que ustedes nos digan lo que piensan de este programa, si quieren de pronto aportar algo de la información de los artistas que acá sonamos, recomendar artistas, no sé, jalarnos las orejas si nos equivocamos con algo. Todo es bienvenido al WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Así que esperamos ahí sus aportes, sus mensajes, sus comentarios. Continuamos acá en Escena Indie con la agrupación Haim. Como decía, me topé esta agrupación en internet, no la conocía. Veo que no es muy común, indagué con algunas personas que gustan del pop acá en Pereira y no la conocían. Veo que tienen como poco más de fama en países como Brasil y por supuesto en Estados Unidos, en plataformas como Spotify. Sus canciones más reconocidas superan los 40 millones de escuchas. Así que es una agrupación bastante interesante en ese sentido. Y la comparta. Y la estamos compartiendo acá porque tiene un sonido bastante fresco, indie pop. Hay algo interesante en las chicas, si ven un poquito los videos, en la parte visual es bien interesante. Hay una estética bastante agradable en ellas. Y también en los shows, ya que ellas montan un show bien especial. Porque son, pues tocan instrumentos, le jalan mucho a la percusión en los shows y hace algo bien interesante. De hecho, yo las mencioné ahora, pero hay que decir que tocan cada una. Me parece interesante mencionar. Por ejemplo, la chica este, que es la mayor, toca bajo y guitarra. Daniel toca guitarra y batería. Mientras que Alana, que es la menor, toca guitarra, teclados y percusión. Siendo la vocalista, la voz principal, Daniel. Yo los dejo con un poco más del disco, de su primer disco, Days Are Gone, de esta agrupación de indie pop, pop rock también y rhythm and blues alternativo. Las hermanitas Haim, no simplemente el grupo Haim, que hemos estado escuchando acá en Escena Indie. Yo me despido, recuerden, mi nombre es Andrés Alzate, a todos ustedes un abrazo, gracias, chao. Found it hard, tried to reserve. I'll get it right when I am hurt. Payment is on to her heel, but I'll be fine, cause I know he's in her heart. Crazy shit I did for you. In my mind, in my head, seeing all the words unsaid. Honey, honey, I am never coming home again. I've been lied to so. She's in her heart on the floor, thinking that I'll never know. I'll be up, going through crazy shit I did for you. In my mind, in my head, seeing all the words I'm saying. Honey, honey, I am never coming home again. I've been lied to, so what's the truth now? Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Get me a hand, give me a hand, I gave you everything I could give. You tried to take it, tried to make it, but take all everything you can't break. If you go so easily, go on, get out when you leave. I will wait, I will won't wait till the day you're back again. Let me out, let me in, I've given up, not giving in. Cause together we are not one, we are nothing. We're holding on and on, together now, forever then. Go ahead, don't you let me in. But I will wait, I will won't wait till the day you're back again. Let me go. You know I'm not one for leaving. Let me go. You know I'm nothing without your love. No, I know I'm nothing without your love. So let me go. Let me go. You know I'm not one for leaving. Let me go. You know I'm nothing without your love. No, I know I'm nothing without your love. So please, God, let me go. Let me out, let me in. I gave you everything I could give. You try to take, you try to make. You tickle everything you can't make. You go so easily. Go on, get out when you leave. I will wait, I will want. The day you're back again, let it out, let it in. I'm giving up, not running. Cause together we are not one, we are nothing. Holding on and on, together now, forever then. Go ahead, don't you let me in. I will wait, I will want. Wait till the day you're back again, let me go. So let me go. Escena Indie, música sin barreras. One thing or two things never really mattered that much to me. Now all these apologies are on repeat. Is it destiny or just chemistry? We're living in such extremes and life won't wait around. So are we gonna give it another try? In the back, faded camel tea in the crease of the passenger seat. And every time I try to leave a map, my feelings come back around. So are we gonna get I'm wishing the best for the next time.